Domingo 23 de julio. Los Gálatas insensatos. Escucha Gálatas capítulo 3, versos 1 al 5. Resume a continuación lo que les quiere decir Pablo. ¿En qué sentido podríamos estar en peligro de caer en la misma trampa espiritual, la de empezar bien y luego caer en legalismo? Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Varias traducciones modernas han intentado captar el sentido de las palabras de Pablo en el versículo 1 acerca de los Gálatas, comillas, insensatos. En realidad, la palabra que usa Pablo en griego es aún más fuerte que eso. La palabra es anoteoi y proviene de la palabra para mentes, nous. Literalmente significa sin mente o descelebrado. Los Gálatas no pensaban. Pablo no se detiene allí, dice que debido a que están actuando insensatamente, se pregunta si algún mago les habrá hecho un conjuro. ¿Quién os ha hechizado? Las palabras que usa Pablo aquí hasta pueden sugerir que la fuente real detrás de la condición de los Gálatas era el diablo. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4. Lo que desconcierta a Pablo sobre el hecho de que los Gálatas hayan apostatado del Evangelio es que ellos sabían que la salvación estaba fundamentada en la cruz de Cristo. No era algo que les pudiera haber pasado por alto. La palabra traducida como, comillas, presentado, en Gálatas capítulo 3 verso 1, significa literalmente, comillas, empapelado o pintado. Se utiliza para describir toda proclamación pública. Pablo está diciendo que la cruz era una parte tan central de su predicación que los Gálatas, de hecho, habían visto en el ojo de su mente a Cristo crucificado. Primera de Corintios capítulo 1 verso 23, capítulo 2 verso 2. En un sentido, está diciendo que, por sus acciones, están dándole la espalda a la cruz. Pablo luego contrasta la experiencia presente de los Gálatas con el modo en que llegaron a conocer a Cristo, haciéndoles algunas preguntas retóricas. ¿Cómo recibieron al Espíritu? Es decir, ¿cómo llegaron a ser cristianos? Y desde una perspectiva un poco diferente, ¿por qué Dios les otorgó el Espíritu? ¿Fue porque hicieron algo para merecerlo? Desde luego que no. Más bien, fue porque creyeron las buenas nuevas de lo que Cristo ya había hecho por ellos. Habiendo comenzado correctamente, ¿qué los haría pensar que ahora debían depender de su propio comportamiento? ¿Cuán a menudo te viene el pensamiento? Estoy haciendo las cosas bastante bien. Soy un cristiano sólido. No hago esto y no hago aquello. Y luego, aún sutilmente, piensas que de alguna manera eres lo suficientemente bueno para ser salvo. ¿Cuál es el problema con este pensamiento?